son muchos años. Exacto, exacto, Miriam, efectivamente. Bueno, ¿qué tienen previsto? Esto arranca el jueves próximo, jueves, sí. Viernes y sábado, son tres jornadas. Son las tres jornadas, jueves, viernes y sábado. Uh-huh. En todo este va a desarrollar en el ámbito de la Facultad de Medicina, va a ser inaugurado por el decano de la facultad. Uh-huh. Y van a venir a esta jornada, a este congreso, yo diría no victimarios, pero sí víctimas de todo este modelo productivo que tanto daño nos está haciendo y que queremos que tenga visibilidad, porque si no, esto está sucediendo en los pueblos, son muchos años de lucha, llevan las madres Ituzaingó, de más de 11 años les costó llevar y judicializar esta temática y no tienen la difusión y que necesitaríamos para que todos seamos conscientes de lo que estamos pasando o atravesando. Por eso, al estar en Buenos Aires, por esta cosa que dicen de que estamos en todas partes, pero Dios gobierna en Buenos Aires, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, aquí, hasta donde nosotros entendemos, hay dos problemas, ¿no? Varios problemas, pero digo, podríamos pensar que está el problema de los 13 millones de personas fumigadas, pero también está el problema del resto, que nos alimentamos con aquello. Exactamente. Nosotros, por lo menos nosotros, desde la cátedra, no todos, en realidad creo que algunos ven exclusivamente por lo que están sufriendo el problema de la resultante de la fumigación. Pero nosotros vamos más allá porque estamos preocupados, no solamente nosotros, sino en el mundo entero, y una preocupación por el cambio del modelo de alimentación que tenemos, esta, entre comillas, occidentalización, para decirlo de alguna manera, esta forma de comer rápido, solo, y no sabemos qué. Uh-huh. Entonces nos está trayendo problemas que se consideran hoy en día una verdadera epidemia en el mundo entero de enfermedades crónicas no transmisibles. Uh-huh. Claro. Seguramente cada vez son más, ¿no? Cuando, ¿Cómo? Que cada vez son más las causas que se van detectando. Pero por supuesto que sí, porque además hay una serie de factores, digamos, que están condicionando una sociedad y un medio obesógeno también, porque queremos resolver. Yo estaba con algunos empleados bancarios estos días y me comentaba, bueno, le digo, ustedes tienen un horario de comida, digamos, un horario de trabajo que interrumpe varios horarios de comida. Entonces, ¿qué hacen al mediodía? Y comemos sándwich, o comemos comida chatarra, o bebimos las gaseosas, pero digamos, todo es una cosa de rápido, con poco tiempo. Eso para la gente que trabaja en general. Claro. Hay una recomendación de la OIT en el sentido de la alimentación de los trabajadores, que sea adecuada a sus funciones, a su trabajo, a su desgaste físico, mental. Bueno, todo esto no lo estamos teniendo en cuenta. Claro. Bueno, y aparte hay también está la manera, en la fuerza en que se pone los que organizan, ¿no? Porque bien como vos los estás diciendo, está la red de Universidad de Ambiente y Salud de Pueblos Fumigados, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Medicina, de la cual vos estás en la dirección, FESPROSA, la Facultad de Medicina y la Universidad de la UBA, enfermeras como Meche Méndez, que no deja ni de un minuto de dar a conocer todo lo que se va a conocer. Exactamente, pero además yo creo que es una oportunidad donde también nos juntamos, porque muchas de estas luchas están parcializadas y necesitamos coordinar. El día que coordinemos y articulemos mejor todas las luchas, entonces va a ser un torrente que va a abrir las puertas que tenemos que abrir para que esto se dé vuelta a la tortilla, para decirlo. Exactamente. Bueno, estaremos así. Esto es abierto a Es abierto, la comunidad es abierta. A todo aquel que quiera así es. Luz y subir. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. No, por Nos encontramos favor, el jueves así. Miriam Gorban, entonces, médica... Es licenciada en nutrición, profesora titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, donde se hacen cursos constantemente. Durante todo el año hay cursos para hablar un poco de esto, como bien lo dijo, qué es lo que comemos. Así es, y dentro de lo que comemos, además, seguramente va a atravesar también esto de la soja, esta sojización de nuestra comida, donde ya sabemos que hay más de 750 productos, desde salchichas hasta galletitas, que contienen soja transgénica. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, libre. Yo llevo la música que puede. Es la de mi Córdoba que te mueve. Ya llevo la música que puede.

era, bueno, contando todos los votos en blanco, los votos nulos, sí, sí, etcétera, ¿no? Es decir, con el 18% del consenso. Con esto quiero decir, no podemos andar indicando qué es lo mejor en términos de elecciones para este año, pero sí es bueno saber lo que sucedió votando con miedo. Votando desde la lógica de la utilidad capitalista, ¿no? Me parece que siempre es bueno revisar, porque estas cosas ayudan a saber, por lo menos si uno va a tropezar con la misma piedra, sabe que lo está eligiendo. Sí, señor. Que lo elige cotidianamente, porque trae como cierta tranquilidad, cierta cierto regocijo, ¿no? De por lo menos metí algo mejor que otra cosa, ¿no? Bueno, en este sentido me parece que es peligroso. Y por lo pronto aportaría, si le parece, una canción, un tema. Pero cómo no. Esa mezcla de placer y dolor que nos trae el mal menor. La manía de no poder callar lo que te pide la mente. Esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar. Esa mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama. Esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo.